Yo tengo mi polluelo, tengo mi gallo mono, yo tengo mi polluelo, con su piquito de oro, y la escuela tiene acero, con su piquito de oro, la escuela tiene acero. Yo tengo mi gallo mono, dispuesto para pelear. Piquito de oro, plata me atrevo a botar, con tu piquito de oro, plata me atrevo a botar. Mandaron a pedir, llora la familia mía, llora la familia mía, mandaron a pedir. No se sabe lo que le voy a decir, adiós que me voy pa' Cali, ya me voy de por aquí, ya me voy de por aquí, adiós que me voy pa' Cali. Dagoberto Cuello, oye los bajos de Juan de Polo.